Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 6 de mayo, número 5, 6, sexto programa del año de Esperando el Derrame. Mariano Félix, buenas tardes. ¿Cómo andas, Sebastián Fajardo? Acá estamos, sí, en Radionauta 106.3. Otra vez, otro lunes, tratando de ver qué está pasando en el mundo de las y los trabajadores en Argentina y el resto del globo terráqueo. Bueno, además de los que estamos acá hablando frente al micrófono, tenemos a Matías de Pascuale operando y a Natalia Campanera produciendo del otro lado del vidrio. Exactamente. Como decíamos, ahí están los aplausos y hay aplaudidores y aplaudidoras contratados especialmente. Estamos transmitiendo desde Radio Nauta 106.3 directamente desde el Centro Social Político Cultural Olga Vázquez en Avenida 60 entre 10 y 11. En la ciudad de La Plata, la ciudad de las y o los diagonales, no está muy claro eso, claro. Depende de dónde vengas, te lo decís de una forma. Se pueden comunicar al 4516917 o al 2216705190 y nos pueden escuchar por su antena común y silvestre o por radionauta.com.ar o las aplicaciones para celular. Sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se... Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los mil jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Y pasó el paro. O ya pasó con casi una semana, pero casi. Pasó el paro, pasó el primero de mayo y bueno, y dejó todo eso, dejó bastantes cosas para analizar y bueno, y sigue movido el mundo. Y ahora estamos en pleno allanamiento de la sede de camioneros, un poco también tiene que ver con las olas de aquel paro del 30 de abril, que bueno, Moyano fue una de las cabezas más visibles de ese paro, de alguna manera a espaldas de la conducción de la CGT. Y que fue un paro bastante importante, yo diría que de los paros que se le ha hecho al gobierno de Mauricio Macri, más allá de cuánta gente hubo en la calle, claro. La sensación que tuve en general es que hubo un alto acatamiento del paro, hubo, como veníamos diciendo la semana pasada, un gran consenso con la medida, básicamente más allá de las reivindicaciones puntuales, un paro claramente a la gestión del gobierno de Mauricio Macri, y es de ahí se origina un poco el consenso general, a pesar que las consignas del paro eran claramente en contra del gobierno, o sea, y de su rumbo, ¿no? Sí, sí, y efectivamente abarcó las distintas fracciones o distintos sectores dentro del movimiento obrero en todo el país. dentro del espacio político más amplio, más en general también, digo, hubo distintas movilizaciones en Capital Federal, en otros lugares del país. Hubo bastante gente en la calle, a pesar de que lo que decías vos, digamos, a pesar de que no hubo paro de transporte en general, digamos, hubo paro de aviones, sí, pero el transporte de pasajeros estuvo ahí mezcladito. Algunas líneas de colectivo, efectivamente. El subte también. Hicieron paro, el subterráneo en la ciudad de Buenos Aires no funcionó. Pero a pesar, digamos, de nuevo, de que en términos del transporte no fue tan importante, o por lo menos no fue general, sí se notó, digamos, por lo menos en la ciudad de La Plata se notaba bastante la falta de movimiento. Uh-huh. y efectivamente la movilización fue bastante significativa en lo que se veía en las imágenes de la ciudad de Buenos Aires y, bueno, en todo el país. Claro. Y bueno, como también parte de las repercusiones, o sea, o de lo que fue el escenario este, también dejando en claro que hubo paro de la UTA también el 1 de mayo, que también fue fuerte, a pesar de que se han dividido las líneas a partir de una interna que hay dentro de lo que es la UTA. Uh-huh. El paro fue del primero, también fue fuerte, fue claramente fuerte, ¿no? En lo que es transporte no funcionó nada, claro. Ni trenes ni colectivos. Y por ahí aclarando un poco que la convocatoria de lo que fue el 1 de mayo, del paro del 1 de mayo, tenía que ver con una reivindicación muy puntual que tenía que ver con ganancias de los trabajadores y trabajadoras de transporte, porque de acá a todos los feriados que queda por delante la medida de lucha va a seguir va a estar presente, porque lo que están planteando es que con ese plus que cobran por trabajar los días feriados se pasan y empiezan a pagar ganancias, como que prácticamente todo lo que ganan ese día se lo terminan dando al Estado. Claro, y ahí, bueno, ella ya están convocando, 25 de mayo es domingo, creo yo, o sábado, fin fijamos. De semana, y están convocando a paro, y también hay una movilización. Sábado 25 de mayo. Ahí está, y también hay una movilización, hoy escuchaba que estaban convocando el sector de Jazz, bueno, digamos, el sector que convocó el paro del 30 está convocando... Uh-huh. Por lo menos a algo el día mismo 25. O sea que ese día también, si bien es sábado, va a ser bastante importante porque, bueno, va a haber claramente paro de transporte por un lado, por esta cuestión que señalabas recién de ganancias, y va a haber toda esta movilización de todo el sector que ya convocó al paro del 30. Un condimento más para esto que puede llegar a darse el 25 de mayo es que la promesa y el decreto que había sacado Mauricio Macri el 8 de abril, donde se comprometía a devolverle a las obras sociales de los sindicatos un monto por 13.000 millones de pesos. Uh-huh. Todavía no pasó nada. La CGT ha salido, la conducción de la CGT ha salido a declarar que se sienten de alguna manera boludeados. Un poquito, como que le mojaron un poquito la oreja. Hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, se juntaban en una mesa chica de la conducción de la CGT para ver cómo sigue. Pero bueno, un condimento más. Claro. Como que lo que están haciendo, lo que están empezando a decir esta conducción muy transeda de la CGT es, ojo que vamos a hacer un paro, empezaron a decir a Mauricio. No sea cosa que el 5 de mayo sea un paro general de todas las centrales sindicales, ¿quién te dice? Pero bueno, la mesa chica se está achicando cada vez más, te digo. Es esa mesa, viste, que se van... La mesita de luz. Esa que se pueden extender y después, esta la están achicando, le están sacando los pedacitos para hacerla cada vez más pequeñita. Y otro que salió a decir que lo castigaron por haber estado al frente de lo que fue la convocatoria del 30 de abril y porque en el discurso en Plaza de Mayo dijo que había que ir a votar a Cristina, es Micheli, porque la justicia falló en esta interna que hubo dentro de la CTA Autónoma, que hubo dos elecciones el año pasado, no sé si se acuerdan de esa situación bastante vergonzosa de tres elecciones de la CTA. La justicia dijo que la CTA Autónoma impulsada por Micheli no era válida la elección, o sea que le dio el ok a Peidró, a Cachorro Godoy, claro, y a De Gennaro con esa CTA Autónoma que están impulsando ellos. Y dice Micheli que eso fue un castigo por haber llamado a votar a Cristina en el acto. Ajá. Y también sugirió que Cachorro y compañía son medio macristas, una cosa. Eso está diciendo. Bueno, esa no la tenía, pero puede ser. Yo no conozco tanto las internas CTistas. No tenía esa precisión. Pero efectivamente, bueno, la justicia argentina, viste cómo funciona. Funciona sobre la base de presiones permanentes y el Estado de Derecho no es algo que prime acá en este país. Así que efectivamente tuvimos la resolución de esta cuestión en CTA y tuvimos, bueno, la. el allanamiento que hubo en varios locales del sindicato de camioneros en el día de hoy, que fue bastante importante. Todavía ahí en la sede central había una concentración bastante grande de trabajadores y trabajadoras del gremio. Bueno, porque todavía continuaba el allanamiento. Exactamente. Y Moyano tiró una de sus declaraciones en el día de la fecha. Sí, si quieren que me metan en cana, pero después que se la banquen, dice Moyano. Yo te diría que sí, efectivamente, si lo metes preso a Moyano, alguien se la va a tener que bancar. Yo no sé, entiendo, este escenario al que más beneficia para mí es un contexto en el cual se siente fortalecido Hugo Moyano también. No creo que le esté temblando demasiado las piernas a Moyano. Veremos cómo termina repercutiendo esto. Pero me acuerdo, ya desde que asumió Macri acá, se habla de que Moyano va a ir preso y cada vez que hace algún comentario que no le gusta tanto al gobierno nacional, le sacan nuevamente a relucir sus problemas, que tiene varios, evidentemente, judicial, con la justicia, sí. ¿No? Sí, igual está difícil. Este gobierno está bastante debilitado, qué sé yo, ¿eh? Yo no lo veo difícil, porque si es una cuestión política, es un gobierno, por eso, que amenaza mucho y hasta donde puede va para adelante, pero le está costando cada vez más remarla y cada vez más juntar aliados para, bueno, justamente hablábamos, ¿no?, de la mesa chica de la CGT, que se hace cada vez más chica. El gobierno que ahora salió con una propuesta de 10 puntos que para convidar al conjunto de las fuerzas políticas. Nadie le está dando mucha bola al tema. Ahora salieron a decir que también están invitando a firmar los 10 puntos a sindicatos, iglesias, etcétera. Son 10 puntos que vos los lees y son... A Cristina la están llamando. Ahora, para decir, sería que la van a llamar a Cristina. Cristina les va a decir, sí, vengan ustedes a mi casa a buscarme. Pero son los 10 puntos, son exactamente iguales que el decálogo de lo que propone el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde hace 40 años, por lo menos. Así que en realidad no creo que la mayoría de las fuerzas políticas, sindicales, sociales del país no van a estar en ningún momento de acuerdo con firmar un acuerdo de estas características. El que hace unos días estuvo en Vaca Muerta y dio un discurso inaugurando un, ¿cómo se llama?, petroducto, oleoducto. Y dijo una frase también: pusimos en marcha la revolución del empleo. Fue Macri allá a Vaca Muerta y nos enteramos que ayer hubo dos asesinatos laborales en Vaca Muerta. Uh-huh. Dos jóvenes que murieron ayer a la noche. Salió publicado en casi todos los medios. ¿Y por qué cuento esto? Porque hoy, bueno, vamos a poco entrarle al tema de asesinatos laborales, como venimos haciendo en los distintos programas. Hay un nuevo informe del espacio Basta de Asesinatos Laborales y, bueno, un poco vamos a trabajar también, vamos a trabajar fundamentalmente en el día de hoy ese eje. Sí, bueno, ya van 8 asesinatos laborales en lo que va de 2019, casi 2 por mes prácticamente. Es un número muy grande en ese asesinatos laborales, en Vaca Muerta, estoy diciendo. Claro, solo en Vaca Muerta. Es un emprendimiento, la verdad que muy riesgoso, y efectivamente el acuerdo que firmó el gobierno nacional con el sindicato de trabajadores petroleros en ese ámbito, la verdad que es bastante perjudicial. Vamos a estar analizando todo. Recordemos que el sindicato de petroleros firmó hace ya varios meses un nuevo, como ahí la reforma laboral en funcionamiento, acordó nuevas formas de trabajo que están en el marco de esta reforma laboral que viene planteando el gobierno y de distintos lugares se viene presionando, y acá empezamos a ver las primeras consecuencias de esa nueva forma de trabajo que está impulsando el gobierno nacional. Exactamente, bueno, así que estaremos viendo ese tema. Si te parece, Seba, ahora nos preparamos para la entrevista que tenemos planteada y vamos a escuchar un tema musical. Dale. Un tema musical que se llama Tosco. ¿Tosco? Tosco, haciendo referencia al referente sindical del clasismo argentino. Jauría es la banda, así que vamos a escucharlo. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Tosco tu espíritu, siempre marchando al frente, venciente a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. Por eso brindaré Hace unos días estuvo en Vaca Muerta y dio un discurso inaugurando un, ¿cómo se llama? Petroducto. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente, hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Seguimos en Esperando el Derrame por Radio Nauta 106.3 MHz. Y ahora, bueno, vamos a intentar un poco profundizar en este tema de lo que son los asesinatos laborales y, bueno, la situación que se está dando en Argentina al respecto. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Oscar Martínez, quien es integrante del Taller de Estudios Laborales y integrante también del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Hola, Oscar, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo te va? Acá te habla Mariano y Sebastián. Te llamábamos para un poco conversar con vos sobre esto y en principio nos interesaría que nos contaras cómo surgió y qué papel cumple este espacio, ¿no? Basta de Asesinatos Laborales en este contexto. Sí, mira, el espacio surge fundamentalmente a partir del año 2016, cuando en un mismo día se produce algo tan frecuente como es la muerte, o como llamamos nosotros, asesinatos laborales de tres trabajadores, ¿no? Un compañero de la línea 60, un compañero del INTA y un compañero de la construcción. Y a partir de esas muertes, tanto los familiares como compañeros deciden empezar a organizarse y fundamentalmente a visibilizar esto que salvo excepciones, no se ve, ¿no? Pareciera que la inseguridad es que te roben en la esquina y no que un trabajador muera cada 21 horas, solo las cifras oficiales, cada 21 horas por un accidente de trabajo. ¿Y por qué decís solo las cifras oficiales? Porque, a ver, de acuerdo a los registros oficiales, de acuerdo a lo que uno puede... Nosotros partimos de dos tipos de cifras, ¿no? Las cifras oficiales, las cifras que entrega la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y por otra parte partimos de las noticias periodísticas que, bueno, no dan cuenta de todo lo que pasa. En realidad, las cifras oficiales dicen esto, más o menos muere un trabajador en su lugar de trabajo cada 21 horas. Acá no se contabilizan los muertos que se llama in itinere, ¿no? Yendo a trabajar o volviendo al trabajo. Ahora bien, si uno considera que en Argentina tenemos la tercera parte de los trabajadores en negro, si considera que uno de los sectores con mayor nivel de mortalidad, que es el sector rural, tiene casi un 70% de trabajos en negro, queda muy en claro que las cifras deben ser mucho, mucho mayores. Pero, a ver, de todos modos, que un trabajador muera en promedio por día es gravísimo, ¿no? Y sí, a eso no se le llama inseguridad. Y Oscar, en relación a cuáles son las causas, digamos, principales de estos asesinatos laborales y bueno, y cómo las políticas del gobierno, digamos, del Estado favorecen este tipo de situaciones. Bueno, a ver, las causas son múltiples, pero todas están orientadas más o menos para el mismo lado. Por supuesto que no hay ningún tipo de inversión ni de las empresas ni del gobierno en salud y seguridad. No hay inversión en prevención, cada día aumentan más los ritmos de trabajo, las exigencias laborales, bueno, y esto lleva sí, a que se produzcan las muertes. El Estado, vía el Ministerio o ahora Secretaría de Trabajo, vía la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, no regula nada, no supervisa. Yo diría que el Estado es absolutamente responsable de esto por dos tipos de acciones. Una, o por más de dos, ¿no? O sea, una es por omisión, no cumple su rol de supervisar las condiciones de trabajo. Segundo, porque el propio Estado tiene muchas muertes, porque uno tiene que decir que en los lugares de trabajo del Estado hay equipamiento obsoleto, no hay más mínimo cuidado del personal, si uno ve las pocas fábricas que quedan estatales, si uno ve los hospitales, los corralones municipales y demás, lo único que puede decir uno es preguntarse por qué no hay más muertes todavía, ¿no? Uh-huh. Y además porque, bueno, toda esta prédica o toda esta mano libre que le da el Estado a las patronales para que hagan lo que quieran, toda esta búsqueda de aumentar la flexibilidad y la precarización, son una receta, son la tormenta perfecta para que mueran trabajadores. Uno lo que puede decir es que es un accidente entre comillas, porque en general, te diría en la amplia mayoría de los casos, ya en ese lugar había pasado algo, ya hubo otro accidente, ya hubo incidentes, es casi crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, se sabe que en ese lugar va a pasar algo. Por ahí no se sabe el día y la hora y a quién le toca, pero claro. Pero son asesinatos de clase. Sí, sí, es como bueno, el año pasado que hubo esta explosión en la cocina de una escuela y murieron una docente y un trabajador de la escuela. Y sí, vos fíjate que en ese caso concretamente había los dos sindicatos, ¿no? Porque murió la directora y murió un auxiliar, tanto de su, o sea, sindicato de Suterva y IATE, venían denunciando reiteradamente el abandono de esa escuela y del resto de las escuelas, porque bueno, es la pérdida de gas, pero también son paredes electrificadas, son techos que se caen, y en esa escuela concretamente había múltiples denuncias. Y bueno, nadie hizo nada y la directora como el auxiliar, tratando de cuidar a los chicos, fueron antes para que los chicos pudieran tomar algo caliente al entrar a la escuela y bueno, voló la escuela. 10 minutos más tarde volaba la escuela con chicos adentro. Claro. Esto tiene nombre y apellido, es el gobierno nacional, es el gobierno provincial, es la superintendencia, ¿no? O sea, es un crimen. Oscar, en un momento donde las paritarias son muy malas, la caída del salario real año a año es estrepitoso, donde hay muchos despidos, pareciera que la salud laboral queda en segundo plano. ¿Vos qué opinás de esa manera de pensar? A ver, primero, bueno, coincido con vos que en términos generales cuando aumenta la desocupación y entonces la gente se banca cualquier cosa con tal de no perder el empleo, o cuando te baja el salario y para ganar un peso más haces horas extras o aceptás cualquier condición, es el mejor caldo de cultivo para que haya accidentes. De todos modos, para nosotros, ¿no? Digo, como el espacio Basta Asesinatos Laborales y como el taller de estudios laborales, lo que tenemos que mencionar es que a diferencia de otras etapas, el tema de la salud laboral no salió de la agenda, me refiero de la agenda de los trabajadores, no de la agenda de los medios, no de la agenda del gobierno, ¿no? Sino que creo que es tan grave la situación que igual, a pesar de todo esto, sigue habiendo muchos sindicatos que dan la batalla, muchos sindicatos, no es el caso precisamente de los petroleros, en este caso, ¿no?, del sur, que, bueno, es más, el dirigente Pereira termina diciendo que fue un descuido de los trabajadores, o sea, es la peor de las traiciones, frente a la muerte de dos trabajadores, le echa la culpa a los trabajadores. Entonces yo te diría, es lo más habitual que cualquiera de nosotros cuide su trabajo, trate de llegar a fin de mes y en ese camino cuide menos las condiciones de salud o de seguridad, pero también yo creo que ha habido cierto aprendizaje de que tampoco podemos morir en el intento, ¿no? Porque, ojo, lo que nosotros decimos de que hay un muerto cada 21 horas sería la punta del iceberg. En este país no se registran las enfermedades laborales, claro, ni se registran las muertes por enfermedades laborales, ¿no? Si uno sumara a las muertes por accidentes de los trabajadores en blanco, las muertes por de los trabajadores en negro, y sumara a las muertes por enfermedades laborales, creo que sería de terror y tendríamos mucho más en claro que lo que estamos es frente a una masacre que está cometiendo el Estado y los empleadores contra los trabajadores. Sí, sí, efectivamente, cuando uno hace esa cuenta más amplia, bueno, esto lo notamos, a veces pasan desapercibidos, pero como no se toman en ese sentido. Yo recuerdo hace unos años que explotó un laboratorio del Instituto del CONICET en Río Cuarto, donde murieron un montón de trabajadores y trabajadoras, becarios, precarizados, y eso parece ser un hecho accidental y no se lo ve como una cosa así, o personas que han adquirido cáncer en situaciones laborales, también en institutos de investigación, trabajando en malas condiciones, con componentes que, bueno, obviamente producen ese tipo de enfermedades. Este tipo de cosas parecen ser como que son otro tipo de problemas y en realidad están enmarcados en esto que vos señalás. Sí, yo, disculpame, voy a remarcar esto de las enfermedades laborales porque es una cosa siniestra de este país, ¿no? Desde que está la ley de riesgo del trabajo del año 96, 3 de cada 100 problemas, ellos le llaman siniestros porque consideran que las personas son como un auto o una casa, ¿no? Pero nosotros que lo vemos en la perspectiva de seres humanos, 3 de cada 100 problemas, ya sea muertes o denuncias, son por enfermedades profesionales. La OIT, en sus distintos trabajos, marca que más o menos en el mundo mueren, por cada 100 personas que mueren en ocasión del trabajo, o sea, por culpa del trabajo, entre 60 y 70 son por enfermedades profesionales y solo 30 o 40 son por accidente de trabajo. En Argentina, más o menos en promedio, solo se registran 3 muertes por enfermedades profesionales. O sea, la población argentina es una suerte de raza de superhéroes que no se enferman nunca, o acá hay una inmensa mentira, un ocultamiento grave de las enfermedades profesionales, que es lo que decís vos. A ver, está creciendo el cáncer profesional de una manera terrible, están creciendo los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Las tendinitis, las hernias, todo lo que se te ocurra, los problemas respiratorios, se están multiplicando y sin embargo eso no lo registra nadie. Por el contrario, con las últimas disposiciones del gobierno en relación a las ART, al revés, cualquier cosa que se denuncie te lo rechazan, te lo rebotan y terminan siendo ocultado. Y además, si insistís mucho, te echan, ¿no? Bueno, Oscar, algo que quieras puntualizar antes de cerrar la entrevista que te parece importante remarcar, si no... te agradecemos el contacto y siempre estamos siguiendo a nosotros. Mira, sería algo muy breve, ¿no? Dale. Sería algo muy breve para los compañeros, compañeras que escuchen. Cuando uno dice de pelear por la salud laboral, no solamente es por no tener un dolorcito, no solamente por no enfermarse, sino, repito, lo que estamos viviendo a diario es una masacre y la realidad es que los únicos que tienen interés en cuidar la vida y la salud son los trabajadores. Uh-huh. Si no lo tomamos en nuestras manos, el panorama es muy, muy difícil. Bueno, Oscar, te agradecemos y seguramente sigamos en contacto porque es un tema que constantemente lo estamos tocando en este programa y seguramente nos volvamos a poner en contacto. Bueno, muchas gracias por el llamado. Dale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Oscar Martínez, miembro del TEL, el Taller de Estudios Laborales, y del Espacio de Basta de Asesinatos Laborales. Ahora vamos a un nuevo tema musical, vamos a escuchar Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade. Y sobrevivir para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que sienten así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar ...106.3... radionauta.com.ar. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. ¿Qué sería el mundo sin capital? Siempre esta canción me pone nervioso. Me pone nervioso encima porque queda justo sí. la última frase antes de arrancar, tira esa, ¿no? Sí, no sé si salir con una molotov o no sé, me pone muy nervioso. Me parece muy buena la letra. Hablando de asesinatos laborales, hoy también vamos a tener de columnista a un personaje conocido por todos nosotros. El abogado laboralista Javier Beccaria, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata. Javier, buenas tardes, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, Seba y Mariano, ¿cómo andan? Bien. Me río por lo de personajes. Está bien, pero vos fíjate. y aparte quedo hablando, dijiste Capital, Molotov, y Seba dijo hablando, y dije, bueno, a ver cómo me vincula ahí acá. Está. Pero bien. Javier, se acabó el crédito, estamos hablando de una llamada por WhatsApp, se escucha bastante bien, ¿no? Javier, Perfecto, sí, yo me he asustado un poco, pero está perfecto. Sí, perfecto. Estábamos recién, no sé si has estado escuchando anteriormente, estuvimos hablando con Oscar Martínez del espacio de Basta de Asesinatos Laborales. Y sí, lo escuché. Según venimos intercambiando en el día de la fecha, la idea es hablar un poco cómo viene avanzando todo esto de la ley de ART que ha impulsado el macrismo y que varias provincias han ido adhiriendo, provincia de Buenos Aires también. Y bueno, queríamos un poco poner en estado de situación en qué viene todo eso y en qué, dónde estamos parados concretamente. Bien, y antes que nada quiero volver a reiterar lo que planteaba Oscar, que me parece que es fundamental. Cuando se habla de las cifras de asesinatos laborales, se está dejando de lado no solo los in itineres y las muertes por enfermedades laborales, que podrían ser de última registrables, sino la de los trabajadores no registrados. Claro. O sea, acá, de hecho, el informe oficial marca que, por ejemplo, habían muerto 390 en el 2017, 337 en el 2016, y en el 2018 fue asesinado un trabajador, una trabajadora cada 20 horas. Uh-huh. Todo esto estamos hablando de trabajadores registrados, uh-huh, que como bien marcaba Oscar, hay más de un 30% de trabajadores sin registrar. Claro. O sea, las cifras, que por lo tanto trabajan en peores condiciones. Claro. Sí. O sea que las cifras serían, si estas son alarmantes, o sea, un trabajador muerto en su trabajo es alarmante, casi 400, es impresionante, imaginémonos si se da las cifras totales, ¿no? Uh-huh. Y esto básicamente nosotros al menos lo marcamos en el grado de explotación, en el crecimiento, en la explotación que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras. Uh-huh. Y en el marco de esto también es importante, me parece, no perder de vista lo siguiente: la Superintendencia de Riesgo de Trabajo está dando publicidad que está bajando la siniestralidad, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto? Están bajando los juicios. Como un éxito. Claro, esto viene en línea con lo que me preguntabas vos, Sebastián. Es cierto que están bajando los juicios. Y esto, básicamente, hay dos cuestiones, dos índices puntuales que ellos no mencionan. Uno, está cayendo el trabajo registrado, el trabajo claro. formal, se cae. Se están perdiendo puestos de trabajo. Entonces, hay una cuestión en el número frío, hay una baja, ¿no?, en los juicios, en el número final. Uh-huh. Y por otro lado, y entrando ya al comentario, Sebastián, el laberinto este que han creado, el laberinto jurídico y burocrático que han creado, lo que buscan es, y lo están logrando, desalentar que el trabajador reclame por la vía judicial. ¿Por qué? Como bien decías, la provincia de Buenos Aires adhirió, nosotros y una gran cantidad de colegas están planteando la inconstitucionalidad de esa adhesión. Uh-huh. Ya hay aproximadamente un 60% de sentencias de los tribunales ordinarios, o sea, de la primera instancia laboral en la provincia de Buenos Aires, que nos dan la razón y nos dan la razón en la inconstitucionalidad. Uh-huh. Pero obviamente desalienta a los trabajadores y a las trabajadoras de reclamar por la vía judicial. Claro. Y terminan aceptando un acuerdo de las comisiones técnicas. En la gran mayoría de las veces tiene un asesoramiento de los trabajadores, sino con un asesoramiento que te brinda la comisión médica, por lo tanto, desconociendo la totalidad de sus derechos. Esa es la realidad que hay hoy en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Cuál es la causa, perdón, una cuestión, capaz que es medio cuestión legal, pero ¿cuál es la causa por la cual se plantea la inconstitucionalidad de estas normativas? Por varias, pero una que es fundamental es que hay una cuestión de competencia, o sea, para explicarlo en criollo, los médicos están dictando una sentencia. Sí. Cuando esa decisión es una competencia exclusiva del Poder Judicial. Ah, está bien. ¿Cómo es en la práctica? Hoy un trabajador se accidenta, la RT te da la incapacidad y te citan por ejemplo, a Cámara de Plata, un consultorio médico. Uh-huh. Vas al consultorio médico y hay un médico que te dice, bueno, pues lo recomendaré si con un abogado, y un abogado elegido por el trabajador, pero si no, ellos te ponen un abogado al lado, un abogado de ellos. Claro. Y te dicen, bueno, señor o señora, usted tiene determinado porcentaje de incapacidad y a usted le vamos a pagar esto. Y a usted como abogado le regulamos estos honorarios. O sea, todo es función del médico. Claro. Es como que yo como abogado me ponga a decir, no, estás fracturado, te voy a poner este yeso, o tomás esta droga. Bueno, las ART se han arrogado una función que es exclusiva del Poder Judicial. Claro, claro. Correcto. Javier, viste que ayer a la noche fallecieron dos trabajadores en Vaca Muerta y nosotros cuando iniciamos el programa hicimos como una relación con las nuevas reformas laborales que se están tratando de implementar desde el gobierno nacional y que sí han podido avanzar con el sindicato de petroleros. ¿Vos crees que puede haber alguna relación en eso? Sí, totalmente. Fíjense, nosotros siempre lo ponemos como el ejemplo. Para nosotros Vaca Muerta fue un poco el escenario donde ellos, donde el Estado y la patronal puso en práctica esta reforma y la llevó adelante. Porque una de las cosas que establecía la reforma era cortar beneficios que habían conquistado los petroleros en cuanto a la forma de trabajar. Por ejemplo, no se podía trabajar con luz artificial. O sea, a la noche se paraba el trabajo. No se podía trabajar cuando el viento tenía determinados kilómetros. No se podía trabajar a determinada altura. Bueno, la reforma que se planteó en Vaca Muerta destruyó todos esos derechos. Uh-huh. O sea, empeoró las condiciones de trabajo. Y vuelvo a lo que dije al principio, a mayor explotación, al perderse los derechos que tienen los trabajadores en cuanto a seguridad, ocurren estas cuestiones que ocurrieron ayer, que aparte recién Acabo de leer en un medio exactamente cómo fue y es claramente cuando hablamos de asesinatos laborales, este es un ejemplo de eso, ¿no? Y coincido con lo que planteamos, la traición del sindicato, echándole la culpa a los trabajadores cuando todos los informes están diciendo que al caerse uno, el compañero se tira a rescatarlo. Claro. O sea, la verdad que también el papel del sindicato, que fue el mismo que traicionó los derechos de los trabajadores, en este caso está culpando a dos trabajadores que ya no están. Esto, digamos, estas reformas, digamos, en realidad entonces terminan como poniendo, digamos, reduciendo o aumentando, digamos, la exigencia de parte de los trabajadores y trabajadoras en términos de digamos, de la necesidad de mantenerse alertas mucho más tiempo y, digamos, y estar más desprotegidos en términos de que están más solos y solas, ¿no? Y trabajando en condiciones más antinaturales, podríamos decir, con fuera de horarios de, digamos, de un horario razonable de trabajo, más en la oscuridad y cosas por el estilo. Claro, en el caso de los petroleros, puntualmente, fíjate, tenés pérdida de derechos que habían conquistado, que eran derechos exclusivos vinculados a su seguridad, o sea, esa pérdida de esos derechos, y por otro lado no hay que perder de vista la superexplotación, porque también, en el caso de petroleros, por ejemplo, ellos perdieron lo que se llama la hora de traslado, claro. Entonces muchos deciden quedarse a ir por el lugar, o sea, vienen en peores condiciones, al trabajar de noche trabajan más horas, y todo eso es un combo fatal para el trabajador que puede tener de repente un accidente producto del cansancio, inclusive. Un accidente, lo estoy diciendo en los términos de la ley de accidentes, ¿no? Para nosotros también coincidimos con lo que plantea Oscar en cuanto a los asesinatos. Sí, claro, digamos, termina siendo un asesinato producido por las condiciones que llevan a las trabajadoras y las trabajadoras a trabajar justamente, a actuar en condiciones que, digamos, aumentan muchísimo el riesgo de que se produzcan esas situaciones. Totalmente, y recordemos la entrevista que tuvimos ahora 20 días con la trabajadora, la delegada textilana de acá de Mar del Plata. Ellos lo que tienen acá es una enfermedad profesional sistemática de las trabajadoras vinculadas a su forma de trabajo. Claro. Porque es verdad, hay un día que no trabajan, 2 días que no trabajan, pero de repente trabajan 16 horas en una posición sin descanso, y eso te provoca el llamado codo de tenista, tendinitis en las muñecas, en los codos, en los hombros, todas esas enfermedades laborales que muchas veces, como también lo plantea Oscar, si un trabajador protesta es despedido, por lo tanto sigue trabajando con esa enfermedad. Claro. Javier, en referencia al paro del 30 de abril, al paro general del 30 de abril, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas sacó una declaración titulada El Derecho de Huelga Amenazado. ¿Qué nos puedes contar sobre esa declaración? Sí, es una declaración que sacaron los abogados laboralistas y abogadas de Capital Federal, a la cual nosotros adherimos y coincidimos, y lo que pasó hoy en Carneros me parece que hay que marcarlo en esa sintonía, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, decretado el paro, horas antes del 30 de abril, o sea, el 29 de abril, la Secretaría de Trabajo de Nación llamó a conciliación obligatoria a no menos de 10 sindicatos. ¿Y qué significa esto? Que estás poniendo, o sea, el sindicato que había sido llamado a la conciliación y así todo iba a la huelga, estaba siendo pasible de una sanción económica e incluso de pérdida de personalidad, y que es muy importante, y más en este contexto. Por eso nosotros lo vinculamos como un claro ataque al derecho de huelga. Claro. Bueno, Javier, te vamos a agradecer una vez más, y bueno, queda seguramente en poco tiempo volvemos a comunicarnos con vos por algún otro tema que nos vaya surgiendo. Muchas gracias, Javier. Bueno, un abrazo para todos ustedes allá. Un abrazo grande. Hablábamos con Javier Becaría, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata. Vamos a un tema musical antes de llegar a la última sección cortita de este programa. Vamos a escucharlo Batangueando. Es un clásico esto, es un clásico. Vamos a escuchar Pueblo.

va a haber una audiencia pública titulada Libertad Efectiva a los choferes presos en La Plata por luchar. Así que bueno, están convocando a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales, organizaciones políticos, organizaciones sociales, convocando a las 15 horas en el Congreso de la Nación este jueves. Ahí va. Y no, después tenía un tema que era un tema que yo, que en la universidad, bueno, se abrió la campaña electoral en el sindicato docente y bueno, en estos días se cierran las listas, hay poco tiempo y seguramente haya la lista oficial, la lista de la conducción, que digamos, ligada con el kirchnerismo y con la gestión de la universidad. Y una lista de oposición de izquierda, más independiente, digamos. Dos listas hay. Va a haber seguramente dos listas. Y bueno, y hacia mediados de julio se va a hacer la elección. Así que bueno, vamos a ver qué sucede ahí. Esto va a ser interesante. Bueno, son esos momentos donde se puede o ratificar una forma de hacer sindicalismo o proponer otra. Así que veremos a qué nos lleva todo esto. Y bueno, no con el tema agenda, nada más. Nada, no tendríamos nada más. No, así que podemos ver el lunes que viene, seguramente nos escuchemos nuevamente. Sería un lindo programa. Un día tenemos que hacer, me parece a mí, buscar las notas anteriores que hicimos sobre asesinatos laborales, que tenemos un par más dando vuelta, y hacer como una compilación para poner en nuestra página de Facebook, circular, así como las tres o cuatro. Un enganchadito de notas, lo tenemos acá al operador que nos va a ayudar. Que se, o se ríe, no sé si se ríe porque no, porque esto no se hace en la radio, yo a veces no entiendo. Nosotros tratamos de innovar en el estilo radial. Bueno, tenemos que decir que está Rodolfo Seco que llegó, hablando de estilo radial. No se puede hacer esto, pero eso es fundamental, para mí es fundamental hacer este tipo de comentarios. Un día nos van a echar a la mierda. Así que bueno, convocando al lunes de la semana que viene, 18 horas, un nuevo programa, séptimo del año, de Esperando el Derrame en Radionauta FM 106.3. Nos vamos con Macaco. No sé, crece la voz. ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Prestemos atención. Crece la voz, crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Pinceladas de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Van, brebre, baban, persiguen, va, brebre, baban, no nos paran, van, brebre, baban, debajo de tus pies. Van, brebre, baban, persiguen, va, brebre, baban, no nos paran, van, brebre, baban. Palame, palame, breve, palame, palame, breve, palame, palame, breve, palame, palame, breve, palame, palame, breve, palame, crece la voz, crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Caiga la pena debajo.